que comprendas, vida mía, que todo entre tú y yo se ha terminado, que fue un sueño de amor no realizado por culpa de tu ingenua cobardía. Y ahora que se apaga el alma mía al ver que nuestro sueño fue un fracaso, me voy como se va la luz del día, cuando hasta el mismo sol ni le hace caso. Hoy no perfume el aire ni una rosa, hoy lloran mil mariachis mi tristeza. Hoy me voy de tu lado caprichosa, tu falsa sociedad no me interesa. Sociedad.